miseria. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores es la que rige los destinos de este espacio laboral. Abrimos la ventana con un trabajador ejemplar. Se trata de Luis Arloyo. ¡Bravo! ¡Ay, tan lindo, mi niño, marre! Mira, Luis Arloyo ya se está destacando inclusive montando programas. El que usted escuchó de La Brújula. ¡Eso! La Brújula del Sur, que bueno, es un programa especial mientras Navarro anda de las de... En las de papá, ¿no? Que acaba de ser papá nuevamente. La Brújula está saliendo grabada y Luis Arloyo hizo el montaje del programa del día de hoy. Le felicitamos, Loyo. También frente a los micrófonos de esta ventana, otra trabajadora ejemplar, es Enza García. ¡Ay, gracias por el piropo, Randall Borges! Gracias por los aplausos, pero mira, quienes merecen piropos, aplausos, besos, amapuches, son todas y todos ustedes que todas las mañanas están ahí presentes y consecuentes, rodilla en tierra, escuchando La Ventana, que hoy se abre de par en par con, mira, vale, no hay cosa más buena que una, y valga la redundancia, una buena salsa. La salsa sí, de todos los tiempos, ¿no? Fania All Star y Pete el Conde Rodríguez, Pueblo Latino. ¿Y cuál es el gran mensaje? Hay que unirse donde vivas, en cualquier pueblo. Pueblo Latino, únete. Y fíjate lo que decía allí, ¿no? Para seguir así, prefiero la muerte. Así desunidos es. Tenemos la muerte, unidos tenemos la vida, unidos tenemos toda la grandeza de esta patria hermosa. ¿Y hoy qué día es, Enza? ¿Hoy qué día? Hoy es el día de David Copperfield. Hoy es día de David Copperfield. Hoy es el día en que la gran prensa desaparece a la gran misión Vivienda dice Venezuela. Dice que desaparece el montón de viviendas nuevas. Yo no sé cómo le hacen. Por arte de magia. No. Es que a la oposición, a los medios de aquí, no los asesora JJ Rendón. Los asesora David Copperfield. Exactamente. Porque es una cosa impresionante. Jueves de vivienda el día de hoy. Un día como hoy, jueves 30 de mayo de 2013, que por cierto, cumpleaños mi ahijada Amanda. Un abrazo grande a mi ahijada Amanda, que cumple 16 Amandita. Años ya. Ya está grande, Amanda. Bueno, un abrazo a Amanda Faustelli, mi ahijada. Y bueno, y un día como hoy, jueves 30 de mayo de 2013, 3.227 familias recibirán las llaves de sus nuevos hogares. Pero no solamente hablemos de ese número, ¿no? ¿Cuántas? 3.227 familias. Ok, familias. Familia. ¡Familia! Estamos hablando de que esa familia, la familia venezolana, está estipulada alrededor de 4 miembros por familia, ¿no? Uh-huh. Para ponerle un número razonable, ¿no? A partir de ahí, imagínese usted, multiplique la cantidad de personas beneficiadas el día de hoy. Uh-huh. Y que serán, como van a ser, invisibilizadas por los titulares de la prensa opositora, empeñada en hacer desaparecer los beneficios de esta revolución bolivariana, empeñada en ensombrecernos. Fíjate que y esto hay algo que vamos a comentar durante el programa del día de hoy, cómo ellos se volvieron expertos desapareciéndonos, invisibilizándonos, tanto así que las 11 víctimas fatales productos de la rabieta del traidor a la patria, Enrique Capriles, se desaparecieron, ellos no existen. Ahí nadie. En la oposición, ¿quién sabe que hubo 11 muertos producto de la rabieta del señor Capriles? No lo saben porque se lo escondieron, lo ocultaron. Para él, para la gran prensa, estas personas, estas víctimas, fueron parte, bueno, de la ola de violencia que azota el territorio nacional. No fueron víctimas del fascismo político de este señor y de sus seguidores. No fueron víctimas de la locura desatada por este señor. Pero vayámonos a cifras. Fíjate, en el estado Monagas serán otorgadas 1.241 unidades habitacionales. En Portuguesa serán 594, en Zulia 184, Carabobo 547, Vargas 192, Aragua 277 y Distrito Capital 192. Vayamos a sumar. Ha edificado en 24 meses la Gran Misión Vivienda Venezuela 386.089 viviendas. Estamos hablando esto en 24 meses desde que se lanzó. La meta para este año en todo el país es de 380.000 entre casas y apartamentos. Los trabajos de ampliación y reparación están dirigidos a 100.000 hogares. Para el periodo constitucional 2013-2019, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene planificada la construcción de 2.650.000 viviendas dignas. Una pelusa. Fíjate que... Retomando, ¿no? Lo de la invisibilización de estas noticias. Ajá. Invisibilizan la Gran Misión Vivienda Venezuela. Invisibilizan el éxito del Plan Patria Segura. Sí. Ah, porque ellos, para ellos nada más existe. ¡Ay! Están militarizando la ciudad. Como ya no pueden hablar. ¡Ay, la inseguridad! ¡Los atracos! No sé qué. Ahora es la pelona. Sí. La AH1N1 va con su guadaña volando, sí, cabezas por los hogares venezolanos. Y entonces compre vitamina C, compre antibacteriales, compre tapabocas porque hay que comprar. Señor, gaste la plata completa, no importa porque eso garantiza su seguridad. Oye, me siento como en los Estados Unidos. Por favor, en los Estados Unidos te aplican el miedo para venderte cualquier cosa. Y a la par, y sí, así es. Ay, téngale miedo a todo, mira, ármese hasta los dientes. Porque esa es la solución. Mira, allá lo dicen en Estados Unidos. Lo explica perfectamente y se lo recomendamos. El documental Bowling for Columbine, de Michael Moore, que adentro de ese documental hay un micro que él hace con cómics, donde te explican cómo la sociedad estadounidense es la sociedad del miedo. Siempre es el miedo la que rige los destinos de esta. Primero fue el miedo a los indígenas, por eso se armaron y mataron a los indígenas. Después fue el miedo a los negros. Se armaron y mataron a los negros. Después fue el miedo a los comunistas. No, fue el miedo de la guerra civil. Ah, no, que unos querían separar a otros, vamos a matarnos entre nosotros. Después fue el miedo a los comunistas, vamos a matar a los comunistas. Y siempre el miedo. ¿Y en qué se ahora basa el ese miedo? En el desconocimiento del otro para imponer tu voluntad a la fuerza. Ahora el miedo contra el mundo musulmán, uh-huh, o contra todo el que piense distinto. Pero siempre el miedo ha sido parte de la cultura estadounidense para poder vender. Y además, como nos apunta por acá Luis Yerloyo, te dicen hasta qué marca comprar. La marca que tienes que comprar, te la indican. No, porque si es tal marca, esta te protege más que la otra. De verdad, si es, no, es bueno. Es bueno, no. Estaba hablando usted de un equipo de fútbol, ¿no? Me imagino, el Bayern de Múnich. Si es Bayern, quedó campeón. Es bueno. Quedó campeón. Mira, equipo es el Caracas Fútbol Club. Sí, no hay otro. Mira, en todo caso, ajá, lo que ellos quieren visibilizar son cosas absurdas. Como la señora, como también nos apunta el hoyo por aquí, la señora María Corina Machado, esa sí ocupa todas las primeras páginas. Esa sí dice, ay sí, la Dalit, la luchadora por la libertad y la democracia. Ella, la que firmó un decreto para abolir todos los poderes del Estado. Esa señora, ahora la ponen como la Dalit de la democracia aquí en Venezuela. Entonces, son la doble moral que tiene esta oposición. Y hablando de doble moral, ¿no?, queremos hacer esta reflexión en este momento sobre la reacción que ha tenido nuestro gobierno revolucionario bolivariano ante la visita que hizo el... ¿Cómo le llamamos? Pues eso no gobierna nada. No es gobernador porque eso no está en funciones. Le deberíamos llamar el ente. El ausente. No, el ente, el ser ese que sabemos que existe, pero no lo vemos. Sí, el ente ausente, ¿no?, que debería estar gobernando Miranda. Ayer se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y el gobierno venezolano ha reaccionado como tenía que reaccionar, porque considerando esto como una afrenta. ¿Cómo es posible que un gobierno serio y constitucional reciba a un venezolano que desconoce nuestras leyes, nuestras instituciones. No, que incluso desconoce el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moro. Y que además es tan rastrero este ser que llamó lambucios a todos los países que vinieron a la toma de posesión de Maduro. Entre ellos Santos, porque Santos vino. Uh-huh. Entonces, bueno, es tan absurdo este ser que gobierna Colombia que a pesar de que lo llamaron lambucio, lo recibió. Mira. Y lo recibió para hacer una afrenta al gobierno venezolano. Esto no se puede considerar de otra forma. No, bueno, o como dijo, el presidente de la Asamblea, Nicolás Diosdado Cabello, también es una forma de enmascarar las reuniones que realmente le importan, que son las que seguramente ha tenido o tiene con Álvaro Uribe Vélez, paramilitares. Lo que ayer decíamos acá. Entonces, seguramente bueno, las reuniones que está teniendo Capriles, la más visible, claro, la claro. reunión con Santos. No, entonces es una forma de limpiarla. Ahora, yo le haría el exhorto al presidente, ay Dios mío, Santos, ¿verdad?, que dé una declaración oficial sobre esa reunión. Porque, bueno, mira, quién sabe, vamos a jugar a la ingenuidad. De repente Santos lo recibió con la intención de decirle, reconoce al presidente Maduro, vamos a mediar. Y de ser así, si lo hace con carácter mediador, lo lógico es que lo explique y lo diga. Porque cuando el presidente Chávez recibió aquí a representantes de la oposición colombiana, ¿no?, e incluso participó en el rescate de los secuestrados, porque así lo vamos a decir, los secuestrados por parte de la FARC, eso no quería decir que el presidente Chávez fuera faraco. Sencillamente que estaba haciendo labores de mediador, pero siempre de una forma transparente, siempre con el conocimiento del gobierno colombiano, siempre con la verdad por delante y con sus opiniones publicadas en la prensa. Pero esta reunión que tuvo Capriles con el presidente Santos, si bien no ha sido una reunión clandestina, no sabemos cuál es el propósito del presidente Santos. Y si su intención es mediar, que lo diga. No, y además de esto, el silencio posterior a las reuniones más bien deja muchísimas dudas. A la especulación, porque eso es lo lógico. Yo esperaba que después de esa reunión saliera el presidente Santos. Yo quiero decir que me reuní con Enrique Capriles Radonsky y hago un exhorto a que reconozca el gobierno de Nicolás Maduro, que trabaje por su país. Nosotros lo que queremos es la paz de Venezuela y así que por eso. Mira, porque es lo más lógico, es lo más diplomático, claro, y sensato pudiera entre ser, países hermanos. ¿Entiendes? Y así se deja claro cuál es la postura del presidente Santos sobre un elemento desestabilizador de su país vecino, que es Enrique Capriles Radonsky. El hecho es que el gobierno venezolano tiene, como tiene que tener, todas las sospechas de que ahí, claro, hay gato encerrado. Claro. Y el canciller de la República, Elías Jagua, el día de ayer alertó sobre la escalada de agresiones desde Colombia contra Venezuela. Otra vez tensadas las relaciones entre ambos países por las metidas de pata de la diplomacia colombiana, que lamentablemente se ha convertido en una basura. Bueno, pero eso es herencia de Uribe Vélez. Han convertido la diplomacia de colombiana, una de las mejores del mundo, una diplomacia tan astuta que fue capaz de, bueno, inclusive de en sus momentos, en gobiernos de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, nos arrebataron diplomáticamente casi la mitad del territorio nacional. Con la diplomacia astuta que siempre caracterizó a los gobiernos colombianos. Pero esa diplomacia de astucia ha sido convertida en esto que tenemos. Unos gobiernos que se prestan para el intervencionismo dentro de nuestro país, que se prestan para la infiltración de paramilitares, gobiernos que se están prestando para agresiones de cualquier tipo, inclusive la agresión económica. Si no, pregúntele a Álvaro Uribe y a su socio Enrique Capriles cuando se reunieron con empresarios colombianos para que no despacharan alimentos a Venezuela. Una oligarquía que se ha prestado a favor de nuestra oposición apátrida para sabotear nuestros intereses y nuestra voluntad de ser libres. Bueno, ha dicho el canciller Elías Jagua, nosotros no tenemos más que lamentar profundamente que el presidente Santos haya dado un paso que, de manera dolorosa, nos va a descarrilar de las buenas relaciones que teníamos. Teníamos, ya ha dicho el gobierno venezolano. Pero lo más lamentable es que nuevamente se confirma que desde Bogotá Hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela, expresó Jagua desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrolló una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidencia política de gobierno. Agregó Jagua, el recibimiento de una persona que desconoce las instituciones venezolanas y convocó abiertamente a la violencia el día 15 de abril, es una muy mala señal y de alguna manera devela lo que muchas veces repetimos, que desde Bogotá había una conspiración contra Venezuela. No queríamos creer que esa conspiración alcanzaba los altos poderes del Estado colombiano. Tenemos que alertar a los pueblos de América Latina y el Caribe ante una nueva escalada de agresiones contra Venezuela y contra un gobierno que ha hecho los mayores esfuerzos por lograr la paz en nuestro hermano país. Lamentó además el canciller que esta reunión represente una nueva escalada desde Bogotá para minar las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, que en los aspectos políticos y económicos se han establecido con firmeza en los últimos 3 años. Por otra parte, Diosdado Cabello, presidente del cuerpo legislativo de nuestro país, también se pronunció sobre este asunto y ha dicho que detrás de la visita de Capriles a Colombia hay una nueva conspiración contra nuestro país, contra Venezuela. Dijo que el viaje de Capriles a Bogotá tiene como objetivo real concretar reuniones con Juan José Rendón, ¿no? Exacto, este, el maquiavélico Rendón, claro, hombre de la publicidad sucia y de la guerra sucia, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo pienso que diplomáticamente, y ya que mañana viernes 31 de mayo, se cumplen lamentablemente 2 años de la detención arbitraria de Julián Conrado, perseguido por el gobierno colombiano, pensamos, o pienso yo en lo particular, pongo mi opinión aquí, pienso que es el momento de oro para que el gobierno venezolano de una vez por todas decida dejar en libertad a este camarada que nada malo ha hecho en Venezuela. Sí, nada más cantar. Solo cantar, a lo mejor, bueno, si no le gusta cómo canta, creo que eso no es motivo para ponerlo preso. O sea, para el gran delito de Julián Conrado es cantar. Bueno, diplomáticamente es el momento de oro para darle el asilo político a Julián Conrado, dada esta afrenta terrible que ha hecho el gobierno colombiano contra Venezuela nuevamente, de recibir a un desestabilizador, a un hombre que desconoce nuestras instituciones y que además de ello manda a hacer todos estos bochinchitos que hizo en nombre de su rabieta. Bueno, Orlando, a ver, ¿qué hacemos? Son las 10:24 minutos y tenemos 3 llamadas. ¿Qué? Dos. Ah, ok. Yo veía a Luigi pelando 3 dedos ahí. Imagínate. Y dije, oye, son 3. Ah, vamos a darle cabida, pues. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buen día. Mire, Orlando, pero me ha quemado dinero de todo, yo. Vale. Buenos días, hermano. Aquí es Alexander de Don Quito. Estaba en Cate cuando empecé allá, cuando lo llamé. ¿Aló? Vaya, te escuchamos. Oye, vale, mira, de verdad que tienes razón, ¿no? Pero como diría un amigo mío que dijo ayer, mira, hermano, esto es un pequeño y mal chisme. Aquí el presidente de Santurrón de Colombia, hermano. Aquí, amigo, cuando yo recibí el Flakuski, el vino fue para acá a Colombia a buscar el último capítulo de Rosario Tijera, hermano. Claro. Clarito, oye, ¿no? Por favor. Y no se vino que María Alejandra Yepes le firmara el CD, entonces resultó que no era María Fernanda Yepes, sino era el Chu, el coprotagonista. O sea, ahí sí es verdad que yo no sé qué pasó ahí, hermano. Entonces, pero que están especulando demasiado. Es más, él me dijo que inclusive se iba a meter el Gran Colombiano para votar por Pablo Escobar. Barcelona. Está bueno. Dale. Eso todo fue bueno ayer. Eso muchacho que lo estaba diciendo que ya me gustó. Pero mira, yo te voy a hacer un comentario, lo voy a decir de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en Venezuela, hermano? Que eso que acabas de decir ahorita, el canciller, hermano, denle el asilo y listo. Igual que lo que está pasando con la fiscal general de la República, señora Luisa Arguía, si usted no tiene, no, discúlpame, no sé cómo se dice la expresión, no tiene la voluntad de meter preso a Capriles, señora, renuncie. Ya está más fuerte, ya. Eso que Leopoldo López me pareció, discúlpame como rehusar a que lo digo, acusar a Leopoldo López de una cuestión administrativa me pareció absurdo, me pareció ridículo y de verdad a muchos venezolanos compatriotas nos cayó mal. Ese señor que hizo preso, porque ese señor es un golpista y un subversivo. ¿Entiendes? Eso de verdad, mi Ortega Digaí está haciendo una payasada. Y de verdad, y discúlpame mi posición radical, pero ya lo de la fiscal general está fuerte. Ya de verdad, así está ese general Rivero. O sea, el hombre agarró, Mira, yo creo que se hubiera malogrado alguna persona. Entonces resulta que el señor, cada vez que un opositor llega a una cárcel venezolana, se enferma, entonces le dan un beneficio. Ajá, y entonces el pobre muchacho de barrio que por mal camino agarró y se robó una motico, a ese sí le cae todo el peso de la ley, hermano. A ese sí es verdad que no tiene... Decir que tiene una pulmonía, no, usted se queda intoporón metido. Y entonces eso es una cosa que también tenemos que reflexionar como venezolanos, porque de verdad pienso que hay muchos entes, yo siempre he estado en el mismo camino. Ahí estoy con la cadena del tiempo del carro japonés, compadre. Llamé hoy 31.500 bolívares. Vaya. Planeta X en Quinta Crespo, hermano. No ha habido manera. Señora cerrada. Una cadena del tiempo multimillonaria. Exacto, pero entonces, ¿dónde está el socialismo, hermano? ¿Dónde está el Indepav? O sea, tenemos el capitalismo más fuerte en los repuestos y la señora Lindepavi hace honor a su nombre. Esa señora es totalmente cerrada para el pueblo, para la gente organizada. Mira, nosotros le hemos mandado cartas para los mensajeros y lo vuelvo a decir de nuevo. De todo. Mira, ahí está de quien quita que. Yo estoy. Pero Alexander, mira, prueba con las señales de humo. Sí, no, y la señora de humo también le decía. Pero no, pero es que de verdad, mira, yo hago un llamado, de verdad. Si ustedes que están en los medios alternativos y a veces llaman diputados. Oye, diputado, yo tengo varios usuarios que me están diciendo de Planeta X en Quinta Crespo. Oye, señores, ¿cómo es posible que ese señor siga? Mira, yo empecé este programa, raro, ¿te acuerdas? Hace 3 años con la cadena de 8.000 bolívares. Sí, y ya estaba cara, ¿no? Y ya estaba cara, hermano. La cadena cuesta igual en los Estados Unidos. Te invito a que lo busques en internet. $200 cuesta la cadena del tiempo, hermano. $200 y la puedes poner en la página de internet cualquiera. Y de verdad hay que reflexionar eso, porque yo revolucionario, tú revolucionario, esa revolucionaria dándole duro a la revolución, y los que están realmente arriba de la revolución, que deberían dar la cara por todos nosotros, no lo están haciendo. Y eso de verdad está fallando, y en mucha gente tú sabes que es así, y eso es lo que está molestando así a muchas personas ahorita. Vaya, de verdad, bueno, pero igual yo sigo mi camino con el presidente Maduro, pero adelante. Hay que rectificar y ver la manera de que estas personas, esta mamadera de gallo que hay con la fiscal, con este señor que debería estar preso, ya está fuerte. Tú agarras las redes sociales, hermano, y eso es un ataque constante a Luis Ortega Díaz. Yo soy uno de los primeros. Oye, ya basta de impunidad, compadre. Ya basta de esta cuestión de que porque tú eres de la oposición, tú eres intocable. Porque sí, eso es lo que nosotros como revolucionarios, y te voy a agarrar 30 segundos más, lo que siempre agarro para decir que yo como venezolano, revolucionario, que nos apoyo a ustedes como comunicadores alternativos, a la AMK, a las otras emisoras, mira, me molesta que ustedes hagan el trabajo como es y los de arriba no lo hacen. De verdad es una reflexión que yo quiero hacer. Bueno, yo te digo, a mí no me molesta hacer el trabajo como es, ¿no? Yo creo que a ENSA tampoco, y ni a los compañeros de otros medios de comunicación y de otros programas de esta misma emisora. A los que le debe molestar, como tú dices, Alexander, no hacer el trabajo como es a estos funcionarios, que de verdad, a veces como que no es que nos echan a nosotros en estos medios, nos echan la burra para el monte, ¿no? No, se lo echan al pueblo. Y el pueblo es el que se molesta. Y con justicia se molesta. Vamos nosotros a la pausa musical en este momento. Vámonos directo, porque directo. Mira ya la hora que es. Sí, y nos vamos directo y regresamos con más de La Ventana. Vaya. Síguenos y escríbenos. @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Cosecha de logros. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Que Dios los bendiga, los llene de felicidad y prosperidad. Paz para los niños, deporte y cultura. La revolución avanza. Venezuela crece. Sí, sí. Pregonando conciencia. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa, decía Bolívar. Unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares, problemas estomacales. El colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento. Escuchamos a Surconsciente y bueno, las novias de Randolph, ¿no? Surconsciente. Y este bonito tema, El Colibrí, que es de autoría de Alejandro García Virulo, un humorista cubano, pero este tema no es humorístico, es un tema muy bonito, muy serio. Ya que es un tema muy bonito, muy poético, que revela cómo puede cambiar el mundo y hacer un mundo mejor la lectura. Y a través de la cultura, de cualquier tipo de cultura. En este caso hablan de la lectura, ¿no? Pero bueno, cómo leer despierta conciencia, cómo leer, cómo la cultura en general. Y nos hace felices y nos llena el mundo de colores. Sí. Esa metáfora de que los libros son como flores y vas de libro en libro y vas polinizando, ¿no? Vas polinizando el mundo con todo lo que vas asumiendo de cada libro. Es realmente un tema bellísimo y Surconsciente lo interpreta de una manera hermosa. Magistral. Mire, usted, este audio que vamos a colocar a continuación nos lleva hasta agosto de 2012, cuando este ser sin entrañas pronunció las siguientes palabras. Escuchemos. Tenía tres opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes, quien fue 8 años presidente de esta patria, con tantas dificultades y cuestionado, que no tuviera manera de responder a todo como me presento yo a darles la cara a ustedes. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. La afirmación hecha por el exmandatario neogranadino ha sido denunciada por el gobierno nacional e integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes han alertado sobre la estrecha vinculación de Uribe con líderes de la oposición venezolana tras conocerse de reuniones en la ciudad de Cúcuta, Colombia. ¿Qué Mira, tal? Ahí está. Le faltó tiempo, ¿no? Dijo el... Y bueno, y lo dijo tras reunirse con líderes de la oposición venezolana. Fíjense, ¿qué líderes esto, son esos? Escuchen, ¿ustedes recuerdan? Escuchen una cosa. Recuerdo que esta reunión se hizo en Cúcuta y ahí habían representantes de la oposición venezolana que, de paso, cuando Uribe dijo, me faltó tiempo, le aplaudieron. Le aplaudieron. Venezolanos. Venezolanos le aplaudieron a Uribe cuando dijo eso. Que le faltó tiempo para una operación militar en Venezuela. Bueno, en su momento Uribe cuestionaba el acercamiento de Santos al gobierno de Chávez en aquel momento. Estamos hablando del 2012. Ah, pero ¿y quién va a ser tan ingenuo de creer que esto no sigue en pie? Y sobre todo cuando se siguen llevando reuniones de este tipo con el más fascismo, el fascismo más grande que ha tenido Venezuela en toda su historia, que es el que representa esta oposición. Mira, en este Randolph, momento. Pero yo vayamos más atrás, más allá, ¿no? Es que a mí esta reunión entre Santos y Uribe, en lo personal, me parece muy extraña y muy fuera de contexto. Fíjate que cuando por fin se logran acuerdos de paz en Colombia, gracias al esfuerzo del gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, creo que el gobierno noruego. De Brasil también. De Brasil. O sea, cuando ya se ve humo blanco, de repente ocurre esto. La guerra en Colombia es un negocio. Ya va, definitivamente. La guerra no, es un negocio. No, pero es que esto no tiene nada que ver con las negociaciones de paz. O sea, yo lo que siento o pienso es que esto es una provocación por parte de la derecha venezolana, colombiana e internacional para buscar un conflicto entre los dos países, para bombardear el proceso de integración. Hay algo extraño, porque no tiene sentido. Definitivamente esta reunión entre Capriles, o sea, un sentido lógico en un proceso de paz que se va a echar para atrás a raíz de esto, o Venezuela, bueno, Venezuela ya lo dijo, ya manifestó que no. Que nos retiramos, ¿no? Llamó a consultas al representante del diálogo de paz, Roy Chatterton, trajo a Roy Chatterton. Sería bien interesante escuchar cuáles son las apreciaciones de Roy Chatterton. El silencio de Juan Manuel Santos realmente sorprende. Y esperamos, ¿no? Esperamos una explicación oficial de esta reunión, ¿no? Pero es de verdad que esto es un acto de provocación y nuestra diplomacia y nuestros pueblos se tienen que manejar con mucho pie de plomo, que nada ni nadie, que un par de vampiros, como lo es un Álvaro Uribe Vélez y como lo puede ser un Enrique Capriles Radonsky, no entorpezcan el arduo trabajo del presidente Chávez en la construcción de una América Latina unida y una América Latina libre. Por eso hablamos de la unidad. Eso no quiere decir que nosotros nos bajemos los pantalones ante el gobierno colombiano. En ningún momento está planteado. Sencillamente, que me parece que es lo que está haciendo el gobierno venezolano, está llamando a consulta, está pidiendo explicaciones y está midiéndolo todo con cabeza fría, porque no podemos caer en provocaciones. Y una de las cosas que dijo el presidente Maduro, ya recién electo, ya decía, Chávez siempre nos pidió a nosotros, en la última instancia, en el último momento de su trance, como él lo llamó, ¿no?, les pidió: necesitamos estar en paz con Colombia. Queremos paz con Colombia. Mantengan la paz con Colombia, porque pidió Chávez. Es el frente más fácil. Porque es la cabeza de playa para destruir, claro, la revolución bolivariana. Aparte que es el frente más fácil y barato para los Estados Unidos. Si ellos facilitan un conflicto con Colombia, ellos se ahorran marines. Claro. Ellos se ahorran traslado de tropas. Ellos se ahorran responsabilidad ante la comunidad internacional. Y por debajo cuerda les van surtiendo de armas. O sea, lo que están haciendo en Siria con los mercenarios, que le pagan a gente de países periféricos para atacar Siria. Pues bueno, Estados Unidos financia al ejército y a las tropas colombianas para acabar con la revolución bolivariana y acabar con la revolución sudamericana. Todo lo que ha construido el presidente Chávez. Por eso hay que estar con mucho pie de plomo, no vender nuestra soberanía, no vender nuestra dignidad, con la cabeza muy en alto, pedir explicaciones y mantenernos con cabeza fría para no pisar peines, que nos está presentando la derecha latinoamericana a través de Enrique Capriles Radonsky, JJ Rendón y, por qué no, hasta el mismo Juan Manuel Santos. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos llamada telefónica. Ya recordamos los números telefónicos. Ah, cómo no, claro. 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería. No, tenemos otro que puso el piloto. Oye, es que ¿cuántos años tenemos? Dice, nombrando esta mensajería, como 8 años, 7 años. A uno ya se le queda el chip. Sí. Lo que tenemos es las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y en el Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya hay llamada por aquí, la recibimos. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Alfredo, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Alfredo? Mira, Randall, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Fíjate que por ahí pasó un señor norteamericano antes de llegar el señor Biden. Un gringo que pasó por ahí, que instruyó en Brasil. Y este señor daría instrucciones, pues. Uh-huh. Y acuérdese de lo siguiente: el alacrán pica porque esa es su naturaleza. Lo decíamos en estos días. La maldición de Santander sigue vigente. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Así es. Porque la maldición de Santander, lamentablemente, es vigente en ellos y es la gran oligarquía, pues. Y hay que tener, uno tiene que tener cuidado, pero imagínate tú, si ya estos señores aquí hacen cualquier cantidad de cosas, más allá de ellos que están, sus padrinos son los gringos, porque son colonias, lamentablemente es una colonia gringa, Colombia. Bueno, hay que tener cuidado. Más nada, eso es lo que, y de esa gente, como decir, como el alacrán, pues, pendiente que en cualquier momento. Manejarnos, o sea, exacto, manejarnos con el alacrán, con el palito. Sí. Un palito para que no nos pique, ahí vamos. No, y hay que, del espíritu de Santander, mira, es el espíritu, y hay que hacer la distinción obligatoriamente, ¿no? Porque todo el pueblo colombiano no es oligarca, no es de estas oligarquías de toda la vida. Ni es santanderista. Ni es santanderista de estos que representan toda la vida. No. Más bien, inclusive, La gran inmigración colombiana que tenemos nosotros en nuestro país es víctima de esa oligarquía que los expulsó de sus tierras, que los persiguió, que les quitó el derecho a la educación, que les quitó el derecho a la salud, que les quitó el derecho a todo. Los excluidos de esa patria que tanto amó nuestro libertador Simón Bolívar, los excluidos de esa patria han tenido que salir del país de donde nacieron, donde crecieron. Porque sus gobiernos, sus oligarquías, esa oligarquía que atenta ahora contra Venezuela, los ha excluido de todo. No les ha dado opción, no les ha dado opción para mantener un nivel de vida favorable, un nivel de vida digno. Ha creado grupos de exterminio, y ahí está Uribe, pues, la prueba. Grupos de exterminio, el que no esté de acuerdo se muere. Y eso es lo que ha creado, lamentablemente, esa oligarquía colombiana, esa oligarquía a la que combatió Gaitán. Esa oligarquía a la que tantos colombianos le han hecho el asco, porque de verdad que es asquerosa esa oligarquía colombiana. Esa, la que representa el mismo presidente de Colombia. Porque esa es toda una herencia, ¿no? Recordamos que este Santos no es el primer presidente de Colombia. Ya ha habido otros Santos presidentes. Y parece que es... van de cadena en cadena. No, y que son igualitas. Es la misma mafia. Y entre ellas se apoyan, porque el internacionalismo de derecha también existe. Las oligarquías venezolanas y la oligarquía colombiana son igualitas. Sí. Las dos se dan la mano, las dos son aliadas, porque vamos a estar claros. Quienes execraron a Bolívar, no solamente fue Santander, claro, sino los mantuanos aquí, también, la oligarquía venezolana, que lo expulsó, como también execró y maltrató a un Francisco de Miranda y a cualquier persona nacida en esta patria que tuviera un ideal libertario. Así es la oligarquía en cualquier parte del mundo. Sea de la nacionalidad que sea, la oligarquía tiene el mismo procedimiento. Y fíjense, tanto en su momento a Bolívar lo traicionaron los santanderistas como también los paecistas, aunque Páez fue la figura que utilizó la oligarquía aquí. Exacto. ¿No? Fue una figurita que Santander sí venía, bueno, de la rancia oligarquía. Bueno, como intentaron utilizar a Manuel Rosales en algún momento. Elena. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Consuelo Leal. Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo que tenemos es que recomendar Cabeza Fría. Primero que nada, sí. Cabeza Fría. Sí, señora. Pero sí, lo que sí es cierto es que aquí hay una cantidad, no es xenofobia, pero aquí hay una cantidad de colombianos que también tienen el mismo pensamiento y son iguales de traidores que Santos. No solamente eso, sino que en realidad Colombia está saliendo de todos sus problemas mandándolos a nosotros, para acá, para Venezuela. Y en Venezuela le quitan oportunidades a muchos venezolanos y no es xenofobia, sino que hay que tener la vista, los ojos bien abiertos. Eso es una cosa. Y otra cosa, cónchale, vale, que yo no sé, cada vez que intentan sacar la ley de los vehículos, alguien, no sé con qué interés, la para y sigue el problema de los carros escondidos, los concesionarios cerrados sin carro, la vacuna para comprar carro. Eso era lo que quería decir. Bueno, gracias. Buenísimo. Mira, yo insisto, no, a mí no me preocupa mucho la persona que venga de otro país y defienda los intereses de su patria originaria, porque tiene que hacerlo, son patriotas. A mí lo que me duele es que haya venezolanos traidores a nuestra patria. Exacto. Como Capriles, que se fue a vender patria allá a Colombia. Eso me parece mucho más grave. Eso es doloroso, que haya compatriotas nuestros diciendo, ¡ay, qué bueno, Capriles está conspirando en Colombia contra Venezuela! No, señores, eso no se puede permitir entre venezolanos. Eso es lo que duele. Bueno, que vengan colombianos a buscar mejor oportunidad de vida, o que vengan haitianos, ojo, o que vengan portugueses. Que decir, ay, que los mandan. No. Ni no. Uribe, ni Santos, no. Ni Pastrana agarraron a su pueblo y lo mandaron aquí en autobús. No. Ellos se vinieron por su propia, bueno, por su propio pie y con una voluntad condicionada. Muchos lo hicieron por razones de la guerra. Los otros lo hicieron, bueno, buscando mejores condiciones de vida. Que las hay aquí. ¿Verdad? Que las hay aquí en Venezuela. Claro. Y que, por cierto, recordemos que Venezuela nunca fue un país de migrantes, pero sobre todo en la década del 90, cuando la gente comía té perrarina, muchos venezolanos también salieron del país. Sí, y fíjense, aquí le hemos abierto las puertas a cualquier nacionalidad, a cualquier persona de cualquier nacionalidad, y ha hecho su vida aquí dignamente. El punto está en que a mí lo que me duele son los míos, ¿no? Sí, me duelen los míos, y no por hablar de lo individualista, sino me duelen que compatriotas que dicen, bueno, que nacieron y en esta patria dicen ser venezolanos. Dicen ser venezolanos, hijos de venezolanos, sí. Nietos de venezolanos. María Corina Machado, ella desciende de los mantuanos de la época de Bolívar. Sí, sí. Y vende la patria, vende su patria, sabroso. Pero sabroso, ¿eh? El caso de Leopoldo López, que también exhibe ahí el árbol genealógico, descendiente de la familia escuálida de Bolívar, ¿no? Los escuálidos de los tiempos de Bolívar. Sí. Y ahí está, como vende la patria. Y ahí está vendiendo la patria a lo sabroso. Pero y también preocupa ese opositor de a pie, ese que no desciende de los mantuanos y que también es venezolano de toda la vida, de generaciones y generaciones y generaciones, y que agarra, y sencillamente porque, bueno, porque no le dieron una beca, no le dieron una casa, no le dieron un carro, entonces agarra y se pone del lado de los que venden la patria. Eso sí es triste. Tenemos una llamada, la atendemos. Buen día. Ah, muy buenos días, Elsa y el amigo Randall. ¿Cómo le va? Gracias, Gustavo Nazarén. Gracias está, por permitirme, Gustavo, que últimamente está muy complicado infiltrar las llamadas por la ventana. eso es bueno, porque no vamos a decir Ranti, se está oyendo muy bien el programa. Qué bueno. Eso es muy bueno, exactamente. Mira, totalmente, yo estoy de acuerdo con la compañera que acaba de hablar ahorita por la llamada anterior a la mía. Pero yo en esto ayer también lo comenté y desde antier me estaba rascando la barriga y riéndome como los perritos así con las patas para arriba, oyendo periodistas del proceso o periodistas que están segurísimos que ese niñito Santos no lo iba a recibir. Y yo decía eso, pero bueno, entonces, ¿en qué plan? O sea, ¿En qué estamos pensando? Y entonces últimamente estoy viendo también que están poniendo al presidente Santos como si fuera un santo. Este señor no es ningún santo, para empezar. Segundo, mira, yo siempre también lo he dicho, mira, y eso lo decía mi abuela, y le va a herir a muchas personas, y lo voy a decir. Venezolano, si acaso hasta la quinta generación, así de sencillo. Lo digo por la siguiente razón. Yo insisto, hay muchos colombianos con cédula venezolana que ni siquiera han dicho las gracias votando por el proceso. Han tenido muchas oportunidades con este proceso. De este proceso, este país le ha regresado la dignidad de ellos decir con orgullo, con la boca bien abierta, decir, yo soy colombiano. Antiguamente ellos se escondían de eso. Era una raya para ellos eso. Lo sé porque yo trabajaba con mucha gente de la nacionalización. Yo también le digo bienvenido. Claro, las puertas abiertas, todo lo que ustedes quieran. Pero demuestren algo de amor, de agradecimiento de todo lo que le hemos dado en esta tierra. Por otro lado, también quisiera decir, ¿cómo decir? Es que mire, quisiera... Es tan complejo lo de Colombia. Que bueno, no voy a seguir hablando. Lo único que quisiera es que dieran las gracias, que demostraran algo. Yo no veo por ningún lado. El compañero, por lo menos hay un compañero, el muchacho, compañero de Surta Conducta, ¿cómo se llama este muchacho? Carvajalino. Está hecho su trabajo, etcétera. Pero ya es hora que metan otro plano. Yo no lo he visto a él organizando grupos de colombianos aquí para que den una opinión, que den la cara que están respaldando esto, que por lo menos se hayan ido o un grupo de, así sean de 5, de 10 o de 20, ahorita para la Embajada de Colombia, a criticar a Santos en nombre de colombianos que están agradecidos aquí, en que no haya recibido ese muchacho allá en el Congreso. Son tantas cosas, hijo, que bienvenidos a Venezuela. Espero que sean agradecidos. Dile gracias a Dios que Chávez le dio cédula, Chávez le dio, mira, Chávez le dio dignidad a Colombia. Eso cuesta, eso es muchísimo. Feliz día. Feliz día, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, bueno, es parte de lo que se puede pensar sobre este asunto. De todas maneras, lo que instamos es a tener bien claro de dónde están viniendo los tiros ahora. Estamos hablando de la rancia oligarquía colombiana y hay que hacer sus diferencias. Estamos hablando de una afrenta hecha por un gobierno, y esto, si no lo tenemos claro, podemos caer en otro tipo de discusiones que no creo que esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea. De todos modos, no sé, Gustavo, me parece que también te manejas con un doble discurso. Por un lado, ay sí, che, ay sí, bueno, bienvenido, el que quiera venir, no sé qué. Pero por otro lado, sales con expresiones que incluso considero ofensivas, como el desconocer la condición de venezolano a una persona nacida en esta tierra, hija de extranjero. Realmente me parece ofensivo. Me parece que eso no es solamente, quizás tú lo haces pensando en determinadas personas que tú conoces, pero por otro lado, afectas u ofendes a personas como yo, a personas como Mario Silva, a personas como Vanessa Davis, a personas como el mismo Ernesto Villegas, cuya madre era polaca, a personas como Luigino Bracci, porque por su nombre sabes de dónde vienen sus padres, camaradas comprometidos con el proceso revolucionario. Tenemos un Tarek El Aissami que le está echando pichón en Aragua y que no, su nombre no es precisamente Motilón o Yanomami. ¿No? Entonces, mira, cuidado con esa expresión, no es la primera vez que la sueltas en el programa, es algo de verdad, te lo digo, Gustavo, ofensivo para muchas personas honestas, decentes, que nacimos en esta patria y tenemos los mismos derechos y el mismo amor que puedes sentir tú. Bien dicho, coincido con eso, Enza García. Son las 10:57, vamos a la pausa musical. Aquí tenemos a la gente de la Tribu Caracas La Mancha. Este tema, libertad. Váyala. Libertad yo me la di. Libertad yo me la doy. Libertad yo me la di. Libertad. Fui Rey Miguel, fui su Giomar, no solo para amar. Fui Hueca y Puro, Apacuana, José Caridad.

¿Cuánto tiempo tiene Jessy Chacón? ¿Cuánto tiempo no tiene Jessy Chacón allí? Todavía, no tiene, no, un mes, tiene ni un mes y ya se ve una disminución de 40% en las fallas del sistema eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, anunció este miércoles que se ha reducido en 40% el número de fallas que registra el servicio eléctrico en el país a través de los planes que se han aplicado para atender este sector. Entrevistado en Contragolpe, programa transmitido por Venezolana de Televisión, reiteró que entre los compromisos asumidos al inicio de su gestión está recuperar 2.000 megavatios al sistema eléctrico y aumentar el porcentaje de reserva energética. Un sistema eléctrico estable tiene 30 y 40% de reserva de energía de la que genera. Nosotros estamos en menos de un 5%. A corto plazo esperamos llevarla a un 10%, un 20% y en una segunda etapa ampliarla a 30% que permitiría la estabilización. En total son 4 grandes proyectos de mantenimiento del sistema eléctrico nacional que se implementarán en 100 días. El primero de ellos es el plan de pica y poda, que se inició el 29 de abril con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, gobernaciones y alcaldías. Con esta medida se prevé el mantenimiento exhaustivo de todas las áreas de las líneas de transmisión y distribución para evitar incidentes por la falta de mantenimiento. El segundo plan comprende el mantenimiento de líneas de transmisión, mientras que el tercero involucra a las líneas de distribución. El ministro indicó que el cuarto programa es uno muy especial que se aplicará sobre la línea 765, que cubre la gran línea de transmisión que saca la energía del Guri. En todo caso, instamos igualmente a toda la población, a toda la ciudadanía, a seguir con el asunto del ahorro energético. Sí, señor. No utilice, no deje prendidas las cosas allí por no dejar. Gente que se duerme con el televisor encendido, yo lo hacía, lo confieso. Me dormía con el televisor encendido, pero ya eso hay que dejarlo atrás. Hay que tener conciencia de que este es un recurso no renovable, independientemente de que nuestros recursos energéticos de la electricidad provengan en su mayoría de la industria hidráulica, ¿no? Hidroeléctrica. Pero bueno, hay que tener conciencia de que hay que ahorrar nuestra energía porque los equipos se dañan, hay que mantenerlo, etcétera. Mira, Twitter, nos dicen por acá César Velasco en arroba la ventana abierta, nuestro Twitter: apretón de mano en primera plana en medios privados no va a tapar 11 muertos, casas y CDIs quemados por la arrechera de Capriles. Juan Guirola nos comenta: saludos, los que creyeron en el cambio de Globovisión, ahora transmiten en vivo el show de Leopoldo López por su imputación, que estaban transmitiendo cuando fue ahorita la fiscalía. Ojalá, claro, le metan y que lo transmitan, ganchos. Y que lo transmitan, o sea, no es rollo. Mira, nos dicen también: la derecha quiere hacer sentir que hay dos presidentes en Venezuela. Santos, qué equivocado estás. El golpe contra Maduro sigue. Y Freddy Martínez nos comenta: señores, o hacemos la revolución en socialismo o nos metemos todos especuladores y construimos el capitalismo popular. Bueno, tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Es la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, ¿qué tal? Estaba viendo anoche el comentario que usted estaba haciendo, lo de la joyita de Capriles y, y bueno, vamos a decirlo de esta forma, la cagadita que hizo Santos, pero duele, cae mal. Claro que cae mal. Porque uno estaba creyendo, aunque yo no sé, a mí yo siempre he tenido mi duda y siempre he tenido, como dice el colombiano, no la hace entrar, la hace salir, así dice. Yo creo que esto como que es verdad. Mi comandante, una traición después que se muere un amigo, supuestamente. Pero aquí vamos para adelante. Yo digo una cosa, mira, anoche estaba viendo los papeles de Mandinga, hice una reflexión sobre eso. Y tenemos que, como quien dice, a esperar. ¿Qué dice Santos? No sé si lo ha dicho ya, no sé. No, Santos no, pero ya habló la canciller de ella y lo vamos a comentar ahora. Ajá, sí, yo oí algo de eso esta mañana también, pero es como dice, acuérdate que en estos días fue el secretario de Estados Unidos a Colombia, y yo creo que lamentablemente sí, eso está relacionado. Una orden. Por ahí él va. Él recibió una orden, tiene que aceptarlo, él viene otra vez, porque acuérdate que él había solicitado la entrada a hablar con él y Santos le había dicho que no lo iba a recibir. Ahora lo recibe, entonces hay que ver la lógica, aunque uno no lo voy a hacer de esta manera para que crean en Santo, no, la cosa es así, Ensa, y hace tiempo, y acuérdate que ellos tienen muchos intereses, y lamentablemente nosotros tenemos muchas cosas que lamentablemente todos ellos quieren, entonces el peligro es que Colombia es una estrategia para Estados Unidos porque es el que está más cerca de nosotros y la frontera es muy estrecha. Y entonces esa es una de las cosas de que tenemos que estar claro, ¿eh? Tenemos que estar pil, tenemos que estar así, hablando lo directo, claro y directo. Y sobre la luz, tenemos que estar pendiente, es como los dientes y es como la vista, no renovable. Así que tenemos que estar mosca con el agua y la luz y tenemos que estar pendiente. Un abrazo y los quiero mucho. También te queremos mucho, Daisy. Mira, lo único así, una aclaratoria. Santos nunca fue amigo del presidente Chávez. No. Fue un presidente con el que mantuvo una relación cordial. Recordemos cómo era... Amigos del presidente Chávez. Correa. Evo, Cristina. Lula. Así amigos. Eso es, Fidel. Pero Fidel, Raúl. Recordemos, esos son amigos. Santos recordemos no. Que Santos era el ministro de Interiores de Uribe. ¿De Interiores o de Defensa? Era de Defensa. De Defensa. Él fue el que mandó, él fue el que dio la orden para bombardear sucumbidos allá en Ecuador. Exacto. Entonces, siempre, incluso el mismo presidente Chávez, como lo tiene el presidente Maduro, y todos nosotros tenemos clarísimo que Santos representa a la oligarquía colombiana, que por razones económicas, porque toda la oligarquía lo puso entre la espada y la pared, terminó cediendo, bajándole dos en las relaciones con Venezuela, cosa que benefició a ambos países. Y bueno, y el presidente Chávez y el presidente Santos mantuvieron una relación de vamos a trabajar por el bien de nuestros países, respetando nuestras diferencias ideológicas. Claro. Y ese siempre ha sido el comportamiento de Juan Manuel Santos hacia el gobierno de Venezuela, representado en un principio por el presidente Chávez y ahora representado por el presidente Nicolás Maduro. Pero de que eran amigos y se daban abrazos, no. Mira, por cierto, se pronunció la canciller colombiana María Ángela Holguín y dijo que en aras de mantenernos alejados de la diplomacia de micrófonos, que es tan dañina, trataremos este tema de manera directa con el gobierno venezolano, aseguró. Bien. Y dijo que las relaciones entre ambos países, o sea, reconoció que las relaciones entre ambos países se tornaron turbias tras el encuentro entre el ex candidato presidencial Capriles y el presidente de Colombia la tarde de este miércoles. Bueno, reconoce después de reunirse, emitirán un comunicado oficial y nos enteraremos qué pasó. Claro, que haya una reunión donde se pongan los puntos en claro. O eres lacra o eres licra. De una, hay que decirlo así, ¿no? Porque aquí no vamos a estar con otra vez con esa sucia diplomacia creada, sucia diplomacia colombiana creada por Uribe. La diplomacia del puñal por la espalda. No podemos estar todavía a estas alturas con esa misma diplomacia. La diplomacia del puñal por la espalda no podemos aguantarla nuevamente entre nuestros países. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Andy? Un abrazo revolucionario. Igual. ¿Cómo es los abrazos revolucionarios? ¿Cómo son? Fuerte, así fuerte, lleno de energía, ¿verdad? Donde esté. Ajá. Con fuerte y con palmadas en la espalda. Pla, pla, pla. ¿Qué me le pasa a los oyentes de la ventana y a los que llaman? Amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Amigo Gustavito, un abrazo revolucionario. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, eso no se puede decir. Vamos a dejar, él se lo dijo, lo de arriba. Diosdado habló. Diosdado sabe lo que hace, lo que dice y lo que, uh-huh. y lo que habla. Habló Nicolás Elías Agua. Él sabe lo que hace, lo que dice. Lo que... Mi comandante Maduro no ha hablado. 6 años como relaciones interiores. Entonces. Como canciller. ¿Tú? Como canciller, sí, perdón, sí. Como canciller. 6 años. ¿Tendrá conocimiento? No, casi. Entonces, no. Vamos a dejarlo tranquilo. Señores. Yo el lunes llamé y tenía 8, 9 días que no visitaba a mi comandante y le fui a llevar parte el domingo. Lo oyeron, le dije a las 3. Mi comandante, Nicolás Maduro, está cumpliendo todo al pie de la letra su orden que usted le dio. Mi comandante ya está trabajando más que usted y nos está poniendo a trabajar porque ahí estoy yo metido. Más de lo que usted nos ponía. ¿Entiende? ¿Le mentiría yo a mi comandante? ¿Ah? ¿Le diría mentira yo a mi comandante? ¿Estaré yo contra proceso revolucionario? Por favor, si mi vida la doy por el proceso, mi pueblo querido. Randall, diga. Voy a hablar con, te voy a decir, a pedir algo. Ajá. Con el perdón de ENSA, porque tú conoces un poquito más de béisbol, ¿me entiendes? Sí, no, yo de béisbol no sé nada. Bueno, Randall. Dígame. Ajá. 3 en base. Dígame. La del Gareth en tercera. Ajá. Hay 2 outs. Ahí osado. Sí. 3 en base y somos visitantes. Está bateando el club, noveno inning. Perdemos con la de tercera. Acércame el infil. Vamos. Infil adelante. Vamos a acercarlo. cuadro cerrado, como lo decía mi comandante. El outfit, tráemelo para adelante. Que me ganen con gorrón. Vamos, duro por la goma. Vamos. Que no me ganen con bicicorre, porque el hombre tercero es rápido. Vamos, vamos, vamos. Cuadro adelante. Unión. Unión y unión. Unión. Unión y unión. Más nada. Más nada. Vamos con Nicolás Maduro. Vamos a dejar que la Cancillería arregle eso y que lo va a arreglar y vámonos. Santos es un hombre igual que cuando ganó Obama. Ay, tiene un negrito, ese es distinto a Bush. Por favor, nosotros estamos chupando el dedo. Vamos a jugar cuadro cerrado con la revolución. Vaya. Adelante, que vienen las las elecciones. Vaya, Andy. Hasta luego. Un abrazo grande, Andy. Oye, Velasco. Una metáfora muy bonita la que nos pinta aquí Andy Velasco con el béisbol, jugar cuadro cerrado. Si nos van a ganar, que nos ganen con un jonrón, con un fly de esos largos, largos que pegue contra la pared. Pero todos unidos, jugando hacia la misma dirección. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. La oposición, desde que lamentablemente nos dejó el presidente Chávez, nos dejó físicamente, solamente así, ha jugado a la división. Desde antes, cuando estaba enfermo el presidente Chávez, ya venían torpedeando por aquí, por allá, que no sé cuánto. Y no han logrado hacer ni siquiera una grieta han logrado hacer en el movimiento revolucionario. Y esta es la gran frustración que tiene la radicalidad de los opositores venezolanos, que ahora tienen que ir a buscar fuera de nuestra frontera quien torpedee esta unidad, porque no lo han conseguido en suelo patrio. Y esto es lo que están haciendo estos desesperados. Tienen que encontrarnos, como hemos dicho acá, puño cerrado. Puño cerrado pega más duro que la bofetadita, que los dedos abiertos. Puño cerrado. Así, cuadro cerrado, decía Andy. Así tienen que encontrarnos, así tenemos que mantenernos ante estos embates que todavía seguimos sufriendo, porque no se cree usted que esto va a quedar ahí, va a pasar ahí, los especuladores van a seguir, se van a entrar en cintura. No se cree usted esto. Aquí nosotros estamos ante una guerra declarada desde hace rato y que se hace evidente de cuando en cuando, ¿no? A veces aflojan, a veces aprietan, ahí van. Y el tema de la especulación y el acaparamiento es uno de los duros golpes que nos siguen metiendo. Ahora se evidencia políticamente y desde el más alto nivel con las reacciones de este gobernante colombiano y de parte del Congreso colombiano contra Venezuela y contra sus instituciones, y que son golpes que vienen dando de cuando en cuando, ¿no? Ensa siempre ha dicho en este programa que a veces ellos se rotan los problemas, ¿no? Ahorita apareció aquí otra vez la H1N1. Ya la dejarán desaparecer. Ah, que a veces acaparan tal cosa, ya los dejarán desaparecer. Por cierto que encontraron, hablando de acaparamiento, toneladas de papel higiénico acaparado. ¿Ah, sí? Pero no, toneladas de papel higiénico acaparado. Ah, no, pero ellos nos están jugando limpio, pa. Sí. Limpio les va a quedar. Limpiecito como un sol. Limpio les va a quedar aquel, ¿no? Después de todo ese papel higiénico. Pero, caramba, es como nos vienen jugando sucio. El peor de los juegos. Y si nos encuentran divididos, si nos ponemos con el asunto de que, ay, pero y a quejarnos y sin hacer nada, sin proponer, sin resolver, entonces ahí sí nos van a lograr vencer. Ahí sí nos lograrían vencer. La importancia de la unidad que nos encomendó el comandante Chávez es para no caer en el terreno de las provocaciones de esta oposición. Y hay que vencerlos justamente con eso, con la convicción de que somos un pueblo unido que jamás será vencido. Sí, señor. Bueno, Randall, nos escribe Nevera Pesquimal por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: veamos las costuras. El majunche le echa más leña al fuego. Colombia no será la primera ni la última parada de estas visitas. El gobierno venezolano pretende condicionar a Colombia y decirle a quién puede recibir y a quién no. No solamente soy líder de la mayoría de nuestra Venezuela. ¿De dónde saca eso? Perdiste las elecciones, gafo. Pero bueno, también soy gobernador en ejercicio y en pleno ejercicio de mis funciones. ¿Estás seguro? Pretende colocar a Colombia en una situación de chantaje. Es inaceptable, insistió Capriles. Frente a la posibilidad de que su visita ponga en riesgo el proceso de paz en La Habana, en el que Venezuela es país acompañante, Capriles indicó que la paz nunca puede ser objeto de chantaje, o se trabaja por la paz o no. No pueden haber puntos intermedios o grises. La inmensa mayoría de los venezolanos deseamos la paz con Colombia, somos respetuosos del proceso. Esto es lo que suelta a Capriles a la revista Semana. Primero, pues metiendo casquillo a la opinión pública colombiana. Segundo, mira, Capriles, es que tu visita a Colombia no fue como gobernador en ejercicio. No, no. O sea, no, tú te fuiste a Colombia a motu propio, porque si tuviera, hubiera sido una visita oficial como gobernador, entonces, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonski, se reúne con el alcalde de Bogotá para establecer, qué sé yo, acciones para colocar cloacas en Miranda, o se reúne con Juan Manuel Santos para pedirle asesoría en materia de seguridad ciudadana, porque su estado es el que tiene mayor índice delictivo. O sea, una cosa es una visita oficial, que vas como gobernador en funciones, que se justifica. Y yo no sé, o sea, y sí, bueno, el presidente Chávez sí se reunió con alcaldes y gobernadores, claro, y diputados de otros países. Claro. O sea, que no, el hecho de que tú hayas ido a visitar a Santos y te hayas reunido con él, si hubieras ido como gobernador en ejercicio, se entiende. Pero es que tú no fuiste como gobernador. No fue una visita oficial del gobernador de Miranda. Fue una visita de un representante de la oposición venezolana vinculado con un golpe de Estado, no solamente en el 2002, sino con el intento de golpe de Estado del 15 de abril de este año. Entonces vamos a colocar... El principal artífice. ¿Entiendes? ¿Eh? Vamos a colocar las cosas en su justo lugar. Vamos a la pausa musical, son las 11:24. Acá nos viene la gente de Uruguay. Sí. Estos son Un abrazo a nuestro buen amigo Hamlet Tavares. Un abrazo grande desde acá. Y este temazo que además... Nos lo regaló él. Nos lo regaló él y que nos obliga a siempre repensar esa relación que nuestros países en general, hasta Colombia, tiene con el primer mundo, el llamado primer mundo, y la deuda eterna que nos tienen encima. Y la deuda que nunca nos podrán pagar. ¿Qué pasaría, como dice Masiegas, el día que le saquemos la cuenta? Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Para tener una idea, comencemos a contar. 1, 2, 3. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Para tener una idea, comencemos a contar. Los vientres de nuestras indias, el oro en Minas Gerais. Aquel septiembre en Santiago, Guantánamo y el canal. La vida del Amazonas, la muerte en Tenochtitlán. El petróleo en Maracaibo, el dolor de libertad. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Cuando ajustemos la cuenta, ¿con qué nos van a pagar? La madrugada en Higueras, Don José en el Paraguay. La sotana de Romero, el bloqueo criminal. Las marcas de los esclavos, la carta sin contestar. Las Falkland que son Malvinas, los sudacas sin su hogar. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Cuando ajustemos la cuenta, ¿con qué nos van a pagar? Los niños de las favelas, los ojos de los que no están. El camino de los mayas y la sangre de Tupac. Las ideas de Bolívar, la tierra del pobre Juan. Las manos de Víctor Jara, la agonía de Baimacán.

recordando este clásico, bueno, llevado al español por los Buitres. Exactamente, ¿no? Un tema de los Beatles, I Wanna Hold Your Hand. I want to hold your hand, y bueno, quiero tomar tu mano, versión de los Buitres. Oye, ¿sabes que cuando yo era adolescente, yo era fanática de los Beatles? Ojo, ellos se separaron el año que yo nací. Sí, sí. O sea, yo no viví la época de los Beatles. Al año siguiente, de hecho, sí, exacto. El 70. Ajá. Tienes que decir el año que yo nací. Bueno, anyway, soplón, bocón. Bueno, pero usted dijo que se separaron el año siguiente, caramba. Anyway. Que sepa que la historia de los Beatles lo sabe. Pero fíjate tú que cuando yo era adolescente, yo era fanática de los Beatles. De hecho, con la plata quincenal que me daba mi papá, yo siempre me compraba un disco nuevo de los Beatles hasta que llegué a comprarme toda la colección, ¿no? En vinilo. Pero fíjate, y yo odiaba a los Buitres. Sí. ¡Esos imitadores! Porque yo era beatlemaníaca purista. Entonces, qué horror esas traducciones chimbas, qué horror. Y de verdad que ya, después de muchos años, no voy a decir cuánto, escuché esta versión de los Buitres ayer. Y se le conmovió el corazón. No, yo dije, oye, que es buena. Se le conmovió. Es buena, o sea, tocan bien, se oyen bien, no sé qué. Entonces, bueno, los Buitres están reivindicados. Quizás es que ya no soy tan purista. Ya, se le ha quitado lo purista. Usted es al revés que el resto de la sociedad, que cuando va madurando, va pasando el tiempo, más bien se vuelven conservadores. Usted no, usted se le está quitando lo purista ya, por lo menos en el aspecto musical. Beatle maníaco, que todavía soy fanática de los Beatles. Ojo, pero sí reconozco que hay buenas versiones de los temas. Oye, de los por cierto, Beatles. Que ayer dieron un programa más bueno de la vida de George Harrison. Sí, sí. Y hablando de eso, en TV ayer pasaron La Vida en Rosa, La Vida de Edith Piaf, una maravilla de película. Bueno, estamos culturosos el día de hoy. Ajá, pero tenemos llamada también. Vamos a recibir llamada, buen día. Buenos días, Ingrid Minela, Acacia. Hola, Ingrid. Muy bello ese tema, precioso. Yo soy de esa época. ¡Ay, esa! Qué rico! No, me cae la cédula porque ya no sé, voy a que deje caer a coba. Pero sí, precioso. No había escuchado, no había tenido la oportunidad de escuchar esa versión. ¿En español no la había escuchado? No, pero cuando tengamos oportunidad lo hacen. Ahí está. Y la que le gusta al presidente Maduro, Escalera del Cielo, también si tienen la traducción. Oye, pero en traducida no la tenemos. Pero bueno, pero vamos a buscar la original. La pueden colocar. Sí. A mí me encanta Ingrid porque le gusta el reggae, le gusta el rock and roll, le gusta el rock. Mira que Maduro en sus tiempos juveniles era rockero y tocaba guitarra en un grupo rockero. Enigma. Sí. Bueno, reggae, ya que también mi hijo, que vive en Buenos Aires, él tiene un grupo. Ajá. Él canta actor, se fue de aquí allá, ha tenido, bueno, independientemente. Mire, ¿por qué no nos mandan la música del hijo? Claro, para pasarla aquí. Cómo no, ahí está una de un adiós, de despedida del tren. Yo no la oigo mucho porque ese la dedica un amigo de él que murió en Suiza y a un hermano, a su tío. Ya. Yeah. Pero cuando lo escucho, me parece ver adaptada al presidente Chávez. Ajá. El que se va sin despedirse. Así, bueno, oye, pero mándanos esa canción. Sí, voy a tratar vale. de llegar. Claro, mire, claro. Dígame. Te quiero hacer una acotación. Con dos cositas. Anoche tuve la oportunidad, a lo mejor ustedes no, porque ustedes tienen que levantarse temprano. Cuando el periodista Norio, es muy acucioso, hizo el análisis de la visita de Capriles. Uh-huh. Hay que recalcar siempre el candidato perdedor, sí. Para que no crea que va a haber dos gobiernos paralelos, para claro. Que no se haga esa. Claro. No. El doblemente porque... derrotado. Sí, correcto. Eso hay que hacer mucho énfasis, todo el tiempo de él con eso. Y él decía, observen, muy acucioso, no, claro, un hombre con mucha experiencia, cuando decía, observen cómo no lo recibió en la casa presidencial, lo recibió en camisa. Y esa serie de detalles que uno no es acucioso, yo veo las cosas ya, pero entonces me llamó mucho la atención y entonces él decía, la visita que dijo la señora anterior que hizo el secretario de Estados Unidos, ajá. Recuerden que ellos se deben a Estados Unidos, él recibe órdenes, lo recibió porque recibe órdenes, así de sencillo, y era un oligarca ultranza, o sea, uh-huh. Eso no vamos a caer en una cosa, dijo Noria que toda su familia siempre había sido incluso... De la familia habían habido dos presidentes. Sí, señor. Ajá. Hombre, ellos son dueños de medios de comunicación del tiempo de Bogotá. También. Sí, pero ellos obedecen la línea de Estados Unidos. Claro. Y sí, tienen señor. Bases y todo. No les queda otra alternativa sino esa. Tampoco sé, yo sé, no nos podemos confiar de él, de Santos. Mata, claro, no, nada. Pero eso no quiere decir con ellos de que no puede existir la relación netamente comercial. Mira, ahí encerrando. Yo que ayer tuve que usted decir, mire, lo que llaman, pero bueno, pues, yo no voy a comunicarme. de antier hacer una llamada. Yo no a la ministra de Salud o bien a quienes competa, porque yo no creo que la ministra va a estar en todas partes. Okay. El CDI de la Gran Colombia, que atiende una población inmensa, los Rosales, cementerio, todo, está sin insumos desde antier, no tienen ni siquiera el adhesivo. Esto no puede ser. Aquí no es solamente la ministra, no, hay para eso bastante personal que deben de estar muy pendientes, hacer el chequeo, no sé, de hierro, no sé, porque ¿cómo es posible que ni adhesivo tenían esta gente? Ellos tienen hospitalización, ellos atienden muy bien, la gente sabe que sí, por eso acuden, ellos atienden emergencia, ustedes tienen que dotarlo por de suficiente material porque es una población bastante grande y es preocupante, no, esto no debe pasar, claro. No descuidarnos con ellos. Y otra cosita, estuve en tierra de un chino y yo le decía, pero usted no tiene nada, todo se lo lleva. Como que la gente dice que no hay dinero aquí, o sea que yo hago el paneo por aquí, por hoy, soy como tipo periodista también, donde los chinos, ahí en la avenida, y él me dijo, señora, si hay dinero, lo que pasa, cuando no se consiguen las cosas, el que compra sin cantidad es porque el problema no está aquí en Caracas, es en el interior, fíjate, pero el chino habla clarito. Claro, exactamente, claro. Me digo, el problema es que la gente compra para enviárselo a su familia porque es el interior de la República que carece de todas esas cosas, de todos esos estados. Bueno. Y le dije, sí, pero acuérdese que ahí también están los alcaldes que todavía no lo hemos podido sacarle. Y el chino se reía, yo creo que era chavista y el chino bueno, era el chavista. Entonces, vale, Ingrid. Hay que estar muy pendiente del CDI. Mire, se lo agradezco, hagan el llamado a quien sea, con quien sea, pero esto no puede pasar. Seguro. Gracias a ti por la llamada. Mira, tenemos otra llamada. Rapidito, buen día. Hola, ¿cómo están? Hola, Alvarina. Mira, tú sí tenías tiempo que nos llamaba. Bueno, tú sabes que yo a veces me duelen cosas que dicen, pero ajá. Sí. Yo sí. Soy muy radical con mi presidente, con el Maduro, con el gigante y con esta patria. Ustedes saben que es así. Con todo cariño, mi amor. Sí, señor, que yo no necesito, yo no beneficio del gobierno, pero yo a mi presidente lo quiero y quiero esta patria. Entonces a mí muchas cosas a veces me duelen, pero tú sabes que yo peleo con la gente. Mira, ofende quien puede, no quien quiere. Y a ti no te pueden ofender. Mira, porque eres una gran venezolana. Tú quieres esta patria más. Así haya nacido en Colombia. Tú quieres esta patria más que Capriles, más que la María Corina, más que toda esa gente. Yo siempre he criticado la visita que hace cuando estaba mi presidente vivo. Sí. Que yo decía que Uribe es una culebra de dos cabezas. Una duerme y la otra mata. Y ahora el diablo es... Y ahora el diablo, ¿no? Como tú le dices. El diablo. Que no nos confiamos porque recordemos que allá en Colombia tenemos las bases que el paraco de Uribe Vara las puso. Y entonces yo te digo, yo quiero esta patria y moriré aquí porque yo la amo y la defiendo. Así es. Poquitos años que me quede de vida. No, los chorrocientos años. Que ya tiene. Te falta poco para cumplir años, Alvarina. Ya sé que ya andan maquinando a ver cómo nos vas a cebar ese día. Bueno, que tenga buen día. Te queremos. Un abrazo grande. Queremos, Alvarina. Te queremos. Y algo que estamos claros, Alvarina, tú no eres la única colombiana que ama este país. No, mucho. Hay muchos. Mira, y es colombiana. Está Carmenza, hay boliviano, Mezquita, Lucila Mezquita. De todas las nacionalidades. Hay de todas las nacionalidades. Españoles. Entonces, realmente, eso de andar etiquetando un gentilicio por unas antipatías que muchas veces se utilizan, incluso, ¿cómo es? En cuestiones pseudo intelectuales. Miren, señores, no. Mira, yo sí te cada quien es libre de amar o rechazar el lugar donde vive, la familia que tiene, cada quien es libre de hacerlo. Ahora, que está bien, que está mal, mira. Mira, yo sí estoy de acuerdo con que, mira, puedo entender incluso que dé rabia, porque a uno mismo le da rabia cuando la gente es malagradecida, ¿eh? Cuando se hace tanto por gente que viene de otros países para, bueno, colaborarle, para recibirle, para darle lo que le negaron en sus países de origen y que sean malagradecidos. Eso da mucha rabia. Pero yo insisto, y a mí me da mucha más rabia, quien naciendo aquí, teniendo los mismos derechos que yo y que el resto de los venezolanos. Naciendo aquí y bueno, y repitiendo, hijos de venezolanos, nietos de venezolanos, nada que hay, no que quinta generación. No, nada de eso. Quien haya nacido aquí en la generación que sea, pero quien haya nacido aquí, que tenga la nacionalidad venezolana, que esté formado aquí en nuestro país, que ha crecido en nuestro país y venda nuestra patria, eso sí me duele. Eso sí me duele. De verdad, a mí como venezolano, como caraqueño de aquí, de esta gran Caracas, de esta gran ciudad, a mí me duele que compatriotas, nacidos y criados y formados aquí, que el Estado les ha dado de todo, que el Estado les ha dado un país hermoso donde vivir, y que gracias a esta revolución, además, se han formado dignamente, han tenido las libertades que nunca se han tenido en este país, que vendan esta patria. Eso sí duele. Eso sí duele, porque es gente. Es como cuando, o sea, a uno, y yo creo que esto vale para todos los ejemplos, a uno le duele más cuando un familiar te traiciona que cuando lo hace un extraño. Exactamente. Duele más, duele mucho más. Un familiar, tu sangre, tu hermano, tu familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Randall, y lo ratifico. Te traiciona y que a que venga un extraño. Bueno, cualquier extraño te puede traicionar, eso no hay problema. Pero no, que no lo haga un hermano, alguien de tu sangre, alguien de tu patria en este caso. Oye, eso sí, eso es más doloroso. O sea, y ese pensamiento reduccionista de que, ah, bueno, el hecho de ser venezolano te da a ti patente de corso para que ser lo que te da la gana. No. Existen unas leyes y unos principios que son universales y que definitivamente no distinguen tu lugar de nacimiento. Mira, Ensa, en este momento se está registrando una movilización y lamentablemente no hemos tenido el contacto con nuestro periodista destacado allá, ¿vale? Una movilización de los movimientos sociales, valga esta redundancia, valga la expresión, que están manifestando frente a Fede Cámaras contra la especulación, el acaparamiento. Eso está ocurriendo en la sede de Fede Cámaras, acá en Caracas, donde se han congregado diferentes movimientos sociales para repudiar la actitud de este sector del empresariado privado que insiste en sus políticas de especulativas, insiste en sus políticas de acaparamiento. No hemos tenido contacto con nuestro periodista destacado allá, pero queremos que sepan que esta información está sucediendo en este mismo momento. Como también les referimos, pues, que se ha... Mostro noticia, ¿no? Pedro Carreño se está moviendo ahí muy bien en la Asamblea Nacional y está haciendo todas las averiguaciones para interpelar por presunta corrupción a la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Sí, sí, sí. Eso viene. Y van a salir muchísimas cosas a la eso luz. Eso lo habíamos comentado ayer y decimos, bueno, sí, pero ¿hasta cuándo la Asamblea Nacional va a ser no es un tribunal? O sea, hay que llevarla ante la Contraloría General de la República y ante las autoridades. Pero me parece bien que en principio se le interpele allí, porque ahí empiezan a salir las cosas. Y cuando estén arañando, que salga lo demás. Y que además, oye, que se pongan a trabajar, como nos dijo un usuario hace un rato, que se pongan a trabajar la Fiscalía, la Contraloría, en esta situación, pero activamente, no con eso de que, los beneficios para fulano, porque No, ¿qué es esto? Mira, tenemos Twitter, arroba la ventana abierta, por allí usted nos sigue, nos escribe y nos envía interesantes cosas como esta que nos envía Trotsky Colmenares. Él nos envió como una especie de aviso clasificado y fíjense cómo han cambiado las cosas y cómo se expresa el pueblo de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, esta dice, disidente español se ofrece para intercambio con disidente cubano. Disfrute del capitalismo en un país culturalmente cercano. Hipoteca de regalo. No lo dude, compañero. Bueno, es que fíjate, y no es tan broma cuando hay un actor español llamado Willy Toledo, que por cierto, dijo unas palabras muy bonitas sobre el presidente Chávez cuando el presidente Chávez falleció en un acto de apoyo a la revolución bolivariana allá en Madrid. Willy Toledo, en lo personal lo recuerdo por una película, una comedia española muy graciosa que se llama El crimen perfecto. Él es el protagonista. Pues bueno, el tipo agarró y se fue a vivir a Cuba. Dijo que no se calaba, ese calamar que se había convertido a España. Él es un hombre de izquierda, toda la vida de izquierda. Dijo, bueno, señores, este que está aquí se va al mar de la felicidad allá en Cuba. Y en Cuba está. Lo recibieron con los brazos abiertos y él está viviendo allá mucho mejor de lo que viven por lo menos los 7 millones de españoles que están desempleados. En Cuba hay acceso a la vivienda, acceso a la educación gratuita, a la salud gratuita, a la comida barata. Los servicios son baratos. Hay acceso a todos los servicios. Allá en España, mira, si usted tuviera idea del pocotón, oye, ahí arrasaría. Un tipo como Chávez mandando en España, sería feliz. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque la cantidad de viviendas vacías que hay en este momento en España, producto de los desalojos, de los desahucios que llaman ellos, la cantidad de viviendas vacías serían las delicias de una gran misión Vivienda Venezuela, allá en España. Ah, bueno, pero capitalismo salvaje mantiene esas edificaciones. No, y es que fíjate, hay edificaciones completas que están vacías, claro, porque desahuciaron a todo el mundo. ¿Y sabes lo que es lo peor de todo? Que es que no es solamente que no pudiste pagar la hipoteca y te botan de tu casa, sino que la tienes que seguir pagando. Sí. Terminas pagando, estás obligado a terminar de pagar una vivienda que ya no es tuya. Inclusive de la misma pensión. Porque no es que tú agarres y dices, bueno, que ya pagué la hipoteca, me devuelven la casa. ¡No! Ya no es tuya. Ya no es tuya. La perdiste, la sigues pagando y si no te la descuentan de hasta de tu pensión. No. Y lo último, último reportaje que leí es que en España la gente está renunciando a las herencias. O sea, tú tienes un familiar que muere y te deja una casa y te deja una cosa. La gente está renunciando a las herencias porque muchas de esas casas están embargadas o tienen hipotecas. Es más, a diferencia de lo que pasa aquí, si a ti se te muere un familiar, o sea, por lo menos aquí en Venezuela, se te muere un familiar y tiene deudas con la tarjeta de crédito, tú eres libre de pagarlas o no. Y si no, bueno, el banco salió perdiendo. En España, si se te muere un familiar y tiene deudas con la tarjeta de crédito, el heredero está obligado a pagarlas. Huh. Ok, entonces tú agarras y heredas. Heredas los bienes y las deudas. Y como las deudas son mucho más grandes que los bienes, pues la gente está renunciando. Cuando va a las notarías y les leen el testamento, pues dicen, no, yo renuncio a la herencia. No. ¿Y para dónde va todo eso? Para los bancos. Qué bueno. Pero bueno, mira. Eso nunca pierden, ¿no? Otra nota curiosa en el viejo continente, ¿no? Algo curioso, está publicado en la página web. Me quedé pensando si era una página humorística, pero bueno, aparentemente no. No me digas que otra vez lo del vino de la hostia y la cosa. No, va a saltar porra. Minuto30.com. En Praga podrán tener sexo en el metro. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, mira, esto... Este es el vagón de los solteros que iban a poner. Ajá, algo así. Bueno, una polémica medida, las autoridades del metro de Praga, en República Checa, anunciaron que los pasajeros podrán tener sexo durante su viaje, con el objetivo de incrementar el uso de este transporte público, bueno, que nos den unos vagoncitos a nosotros, ¿no? Pero por aquí en Caracas no cabemos en el metro. Este es en República Checa, ¿no? Sí, en Praga. La compañía informó que existirá un vagón especial para aquellos que deseen mantener relaciones sexuales. Según publica el portal Infobae, el portavoz de la empresa del tren subterráneo, Felipe Drapal, informó que la compañía, que prevé lanzar este proyecto a final de año, seleccionará un vagón de los 5 que componen el metro para tal fin. Así que no es que en todos los vagones, si te provocó, échate un polvete, lo vas a hacer. No. Tienes que, o sea, hay un vagón especial para eso. Joder el lenguaje. Bueno, también. Me imagino que colocarán cortinas rojas con borlas, pero bueno. Y un aviso, aquí sí se puede. Y bombillos rojos, ¿no? Agregó además que pretendemos hacer un sondeo entre los pasajeros. Cada vehículo estará dotado con señales distintivas, bueno, eso, las cortinas rojas y las borlas, ¿no? Y habrá información, hay bolas de discoteca. Tal vez le pongan un látigo ahí, una ropa de cuero. Ok, no, pero fíjate, tío. Y habrá información en el interior y en los andenes en varias lenguas. Eso suena raro. Será varios idiomas, ¿no? Una vez puesta en marcha la medida, cada pasajero tendrá la opción de decidir si mantiene o no sexo con aquellos que ingresen al vagón especial. Es decir, que bueno, entra uno y salen dos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, esto también es para incrementar el turismo. Ya veré a más de un brejetero. ¡Ay, me quiero ir a Praga! Me imagino ahí, te metes al vagón, viste a alguien, le picaste el ojo. ¿Tú sí? Ah, venga, se puede. No sé. Chaca. O sea, con el movimiento del vagón la cosa se ve interesante. Hay que ver. Hay que agarrar una ruta. Esos bochinches colectivos como que no van conmigo. Hay que agarrar una ruta como esta de Palo Negro hasta Propatria, ¿no? De Palo Verde hasta Propatria. Una ruta de estas largas. Mira, hoy es día de los diablos danzantes del Corpus Christi. Ajá. Se están celebrando 400 años de esta hermosa tradición venezolana, nombrada y ya catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y hoy se está llevando a cabo esta misa de Corpus Christi. Cuenta con la presencia de autoridades en el estado Miranda. No precisamente del gobernador, ¿eh? No precisamente el gobernador. Ahí están celebrando ministros de turismo, el canciller de la República. Está en representación del gobierno de Miranda la presidenta del ente legislativo regional. Pero el gobernador no está. Para variar. No está.